soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia donde solemos tener charlas entre comediantes o con gente relacionada desde otro lugar con esta industria. ¿Está bien decir industria? En fin. Mis redes personales son Nacho Arana en Twitter y en Facebook y arana.nacho en Instagram. Pueden seguir también las novedades del programa en Instagram en Hablando P Afuera, si bien últimamente no hubo muchas novedades y las circunstancias me obligaron a perder la regularidad. Yo sé que es muy importante eso en un podcast, pero bueno, acá estamos de nuevo, comprometiéndonos a volver a aparecer semana a semana y renovando un vínculo con el público de Hablando. Así que ojalá que sea recíproco y me devuelvan comentarios sobre ideas o discusiones que les hayan disparado los episodios. Y eso, les pido disculpas y acá estamos. Como Napoleón, que decía que lo importante es levantarse siempre y caerse mucho, o algo así. Bien, tengo unas fechas para comunicar. La semana próxima, el martes 31, voy a la Jam, ahí en el Matienzo, a probar unos chistes nuevos. Después, el jueves 2 de agosto de esa misma semana, hacemos una función totalmente experimental con mis amigos Brian Rulansky y Flor Tejero en la Silla Eléctrica. Así que estaría genial si pueden venir. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Y después el miércoles 8 voy a Magno, que es un espacio en Caballito donde siempre hay un clima muy lindo para los shows. Esta semana tenemos un episodio especial. Es una nueva colaboración con Club Gabou y Gabriel Grosval, con quien ya grabamos dos episodios. Uno mano a mano y el otro con un grupo de gente hablando sobre si se puede o no vivir de la comedia. Pero bien, en este caso hablamos sobre el Liceo Comedy, que es un teatro histórico en la ciudad de Buenos Aires que se puede convertir en la nueva meca de la comedia. Hay un nuevo proyecto ahí para el stand-up y hablamos un poco sobre cómo surgió este proyecto, cómo se involucró Gabo, cuáles son sus tareas y todo lo que implica trabajar en un lugar así. Y bien, fue una charla más bien dedicada a la producción y a su rol como coordinador. Y aprovechamos también después para hablar sobre producción en sí y en qué casos es más necesaria. Después la figura del manager y la importancia en el camino de un comediante, de un artista cualquiera. Me parece que fue muy interesante, no solo para los que se interesen por la producción, sino también desde el lado del comediante. Y esta charla se grabó a mediados de julio en el Teatro Liceo Comedy. Y nada, sin más por el momento, más que agradecerles a ustedes por seguir dándole play a estos archivos, los dejo con Gabriel Grosbar y todo, o casi todo, sobre el Liceo Comedy. Estamos en el teatro más antiguo, leía hoy, de la ciudad de Buenos Aires. Es así, es el teatro comercial. Ajá. En funcionamiento, que hace más tiempo que está en funcionamiento. Ah, ok. Claro, no fue el primer teatro que se fundó en Buenos Aires, sino que está todavía en vigencia. Sí, es de 1800 y pico. 1872, sí, leía. No, el mapa ese que está en internet es del año. Debe haber sido de antes. No sé si es la primera versión. Ah, mirá. Es impresionante. Mirá. Y empezó como el Teatro Liceo siempre. No sé si yo estoy preguntando sobre la historia del teatro. No, si querés después te paso la historia. Pero no, okay. Tuvo otros nombres antes. Tuvo otros nombres. Bueno, ¿y cómo surge, cómo se refunda como un lugar para la comedia? La historia es reciente, es muy reciente. El año pasado, Gustavo Yankelevich y Lino Patalano deciden hacer la obra Sunset Boulevard, en musical, en el Teatro Maipo, o antes, no sé desde cuándo estaba programado eso. Lo que sí, con la realidad que se encuentran, es con un montón de shows de stand-up que funcionaban muy bien. Que venían teniendo que lugar en el Maipo, sí. Claro, estaba One Rage, que estaba Dalia, Sanata, Juanpi, Maga, Pugliese. Había una programación de stand-up muy fuerte que no iban a poder seguir trabajando en el Maipo porque ya tenían otra programación. Uh-huh. Se asocian Lino Patalano y Gustavo Yankelevich y deciden buscar una sala para todas estas obras y para un proyecto nuevo que es el Liceo Comedy. Uh-huh. Y alquilan esta sala hermosa de Rottenberg, la empresa Multiteatro, donde funciona el Liceo Comedy hoy. Ajá. La verdad que, como yo lo veo, es la primera vez que dos grandes empresarios del espectáculo deciden apostar a la comedia de esta forma. ¿Los dos venían trabajando en el Maipo? Se asociaron para hacer... Lino Patalano es el dueño del Maipo. Ajá, sí. Y se asoció con Gustavo Yankelevich para hacer Sunset Boulevard, que es un musical muy caro. Bien, bien. Entonces, ellos dos escucharon la propuesta, vieron que era un negocio que estaba funcionando y dijeron, se unieron para invertir en, y para crear esta idea que bueno, que es la primera vez que en la ciudad de Buenos Aires hay un teatro dedicado a la comedia. Siempre la comedia fue o en bares o en teatros donde había otras actividades, compartiendo con otros géneros, por decirlo de alguna manera, y esta es la primera vez que arman un proyecto desde cero con esa filosofía. Convocan a Dalia y a OneRage como padrinos de la sala, que eso es un mimo que se les da a algunos artistas. Y bueno, empiezan a armar la programación. Pero digamos, la condición, digamos, las precondiciones para esto fue que en el Maipo ya venía funcionando el stand-up desde hace de un tiempo a esta parte. ¿Cuál fue el primer show en el Perdón, Maipo? No solo eso, también Yankelevich es el productor de Moldavski y sabía cómo lo que vende. Y además son empresarios que permanentemente están mirando los números de ADET, que es la Asociación de Productores Teatrales. Son gente que entiende lo que está pasando en la escena todo el tiempo. No es que porque estaban en el... Son gente que está, digamos, muy atento a lo que pasa en el mercado. Bien, como que no están jugando a la ruleta con eso. Como más o menos saben. Como más o menos no saben. Claro, saben, sí, muy más bien. O menos. Bien. Saben muy bien. Y te preguntaba, ¿vos te acordás cuál fue el primer show que estuvo en el Maipo? Mirá, creo que fue OneRage, pero no estoy seguro. Ajá. Igual, hace varios años, creo que en el 2011, 2011 o 12, no me acuerdo, en un momento me llama Patalano, yo trabajaba todavía en una oficina, no lo podía creer, para conocerme y ver qué podíamos hacer en el Maipo, porque estaba la nata por estrenar una revista. Ajá. Como para que yo le presente a algunos comediantes, y fuimos con Campa, con Sebastián Fernández. Hubo ¿Cómo un casting. ¿Te llega ese llamado? ¿Cómo llegó a vos él? ¿Sabías? Por intermedio de... No sé quién me recomendó, pero yo estaba trabajando en la oficina y me llaman y me dicen, hola, te llamamos del Maipo, Lino Patalano, quiero hablar con vos. ¿Y sabías quién era? Ya vos con sí, el nombre sí, pero, de... Sí, pero entendés que no podía... Productor de Lelutier, de Julio Boca, como... De hecho, después de la charla, que me llamó para una reunión... Cuando corté llamé por teléfono el número a ver si no era una joda de alguien y no me quedó Maipo, viste, bueno, listo, corté enseguida. Y bueno, y en ese momento, si bien no hubo un comediante que quedó para la revista de la Nata, se armó un ciclo de stand-up en el Maipo Cabaret, que estuvieron un montón de comediantes, fue un rotativo que presentaba Celsi y fueron un montón de comediantes. Ah, mira vos, no lo tenía eso. Fue chiquito, no fue exitoso, más bien todo lo contrario. Ajá. Pero fue un inicio. Y ¿cuánto de hecho, tiempo lo mantuvieron? ¿Te acordás? No, un mes creo que fue. Pero aparte fue tipo noviembre, diciembre. Y esa fue la última vez que lo vi a Lino Patalano y lo volví a ver ahora para este proyecto. Y la primera vez que me siento con él, le digo, yo soy la persona. Y él me dice, bueno, viste que tan... Yo pensé que ahí podía él como enfriarse, ¿no? La charla. Y me dijo, viste que tan equivocados no estábamos. Como que ya en ese momento estuvo... La verdad que me sentí era muy... Era una cuestión de tiempo. O sea, sí. Bueno, por ahí no era hora. Sí, pero fue muy, muy agradable la forma en que me lo dijo porque era como, viste, que apostamos... Si bien aquello no fue un éxito, más bien todo lo contrario, estábamos en el camino correcto. Por y vos tenías el miedo a que en ese momento se acuerde, ¡ah, eras vos! Y sí. Que le venga toda la memoria. Pero prefería blanquearlo de una. Claro. Como yo soy ese. Porque después... Digo, si no iba a tener el miedo, iba a estar trabajando acá y con el miedo este claro, se va a dar se va a cuenta acordar, que, se va a acordar. Que era yo y me va a matar. Ajá. Bien, bueno, y entonces te vuelven a llamar para este proyecto, para el sí, Liceo sí. Comedy. Primero una reunión con Patalano uh-huh. y después me llaman a una reunión con Yankelevich y Patalano. Ajá. Yo no lo podía creer, no lo puedo creer todavía. Para mí era como... ¿Vos era algo que tenías como cuando empezaste a hacer tareas de producción? ¿Tenías, así como uno tiene referentes en la comedia, referentes de sí, productores? Claro. Y estaba claro, esta gente. Claro, sí. Era una cosa como... Son los número uno, digamos. Yo estaba en la reunión con ellos dos y yo no podía creer que ellos estén reuniendo conmigo o yo estar reuniéndome con ellos. Ajá. Para mí era como... De otro planeta, es como, no sé, como un jugador de fútbol que lo llamen para la selección. Tenías que contenerte con cuestiones de que no quedar como un admirador. No, quedé como un heel seguro, pero no sé, no habré quedado tan heel, digamos, uh-huh. o lo suficientemente heel como para que no me rajen de movida. Claro. Pero fue, y es muy impactante para mí trabajar con ellos dos. La verdad que aprendo todo el tiempo, todo. No tengo palabras por ahí para expresar lo que es la experiencia que estoy viviendo. Pensar que este proyecto lo estoy viviendo casi desde el día cero, de venir a ver la sala, ver cómo se acondicionó y cómo se fue armando la programación y cómo se fue armando la técnica. Y sobre todo, y esto es muy importante, sin yo tener experiencia. Porque yo nunca había administrado ningún teatro, ni había sido dueño de ningún teatro, ni nada por el estilo. Siempre había sido un productor que estaba llevando obras de teatro a algunas salas. Ajá. Y ahora me toca estar en este rol que para mí es totalmente nuevo y no tengo experiencia. ¿Y en qué consiste el rol eso? Cuando, digamos, empezaste a trabajar acá, ¿cuáles eran tus tareas, digamos? Bueno, no estaba... Yo no las tenía claro. Uh-huh. Ahora las tengo un poco más claras. La verdad que es un... Dalia me dijo en su momento, me dice, mirá que es mucho trabajo. Uh-huh. Dalia fue una de las que me recomendó para el puesto. Bien. Me dice, ¿estás seguro que querés laburar de eso? Mirá que te va a demandar muchísimo. Uh-huh. Y básicamente cuesta, digamos, simplificarlo. Te diría, tiene una parte financiera o números o armar los borderoy, las liquidaciones y que todo ese proceso de mandarle una liquidación a una producción cuando termina la obra, a mandarle una liquidación y que la persona cobre, estoy vinculado a todo ese proceso. De todas las producciones que pasan por el Liceo Comedy. Ocuparme de que tengan todo en regla, que la obra esté en Argentores, que paguen WADAB, que es el sindicato, los aportes sindicales, y que ver cómo es el pago de SADAIC, si corresponde o no corresponde, o DAIC a PIF. O sea, están en los detalles de todo toda la parte legal de la obra, digamos, uh-huh. jurídica, administrativa, como quieras llamarlo. ¿Hay mucho que tuviste que estudiar para esto? Porque yo digo, la mitad de las cosas que dijiste en producciones en otras salas no las tenés en cuenta. No. Nacho, si vas a laburar al ND o al Paseo de la Plaza, a las salas grandes, eso y en el interior, eso lo aprendés, lo vas aprendiendo. Uh-huh. Y lo sabía yo, pero no lo sabía desde este lado. No sabes cuál es bien la responsabilidad de la sala o cómo. Entonces, esa parte administrativa, por otra parte, la parte de alguna forma técnica, que si bien hay un responsable técnico, que es Lucas Freda, que es un capo, y en quien yo me apoyo muchísimo porque lo consulto y lo jodo todo el tiempo, ver que los requisitos estén claros de los dos lados, que las producciones tengan los riders, que la sala sepa lo que necesita cada show. Los riders es una palabra que yo aprendí hace poco porque lo pedían para como condición para un festival. Es el, digamos, la ficha técnica de todo lo que necesita el show para... O lo que tiene la sala. Ah, ok. El contra-rider, por ejemplo, vos me mandás un rider, yo te mando el contra-rider. Vos me decís, yo necesito esto. Yo te digo, yo tengo esto. Ajá. Y ahí por ahí nos podemos parar a ver qué cosas hay que alquilar, si hay que alquilar. Ajá. O qué cosas vos decís, mirá. No necesito pantalla de LED, puedo ir con una pantalla, un proyector común. Ah, empiezan como a negociar, digamos, esos... Que es posible y que no, claro. A veces es fácil y a veces no es tan fácil. Ajá. Eso está por un lado. Por otro lado está la parte de comunicación. Uh-huh. Esta es una sala que apoya mucho a los elencos en la parte de comunicación y eso hay que coordinarlo desde spots de radio, vía pública, avisos en el diario, programas, la marquesina. La verdad que son un montón de tareas y de seguimientos hay que hacer. Por el caso de un spot de radio, ¿eso no queda al lado de la producción? ¿O ustedes también están involucrados ahí en...? Si vos escuchás en las radios, viste que dice tal sponsor auspicia en el Liceo Comedy, bla, bla, bla. Uh-huh. Cada producción nos envía un audio base uh-huh. y RGB, que es la empresa de Yankelevich, se ocupa de armar el spot que después manda a la radio. Ah, bien. O sea, son procedimientos, son procesos que hay que llevar. ¿No? Uh-huh. Nada es... infernalmente difícil, simplemente hay que estar atento a un montón de cosas. Claro, muchos detalles que se no le informa, podés descuidar, se le informa, digamos, a cada producción cada semana qué inversión se va a hacer en su espectáculo, en comunicación. Uh-huh. A todo eso está pautado de antemano y mira, se va a invertir tanta plata en cada uno de o tantas salidas en tal diario o en tal radio, tantos afiches, tanta pauta en redes sociales. O sea, se hace un informe muy detallado y además Gustavo y Lino, que son gente muy profesional, también piden muchos reportes que hay que armarles con uh-huh. distintas cosas para ellos saber y tener una visión global de cómo va el funcionamiento de la sala. eso es negociar. Por ahí me estoy metiendo ya mucho en el detalle, pero una producción puede decir, no, yo no me interesa ni radio, ni diario. O sea, puede decidir qué es, dónde quiere salir y dónde no. O ya viene, digamos, no, para estar en el Liceo Comedy, viene con todo, digamos, el paquete de... Todo se habla. Ajá. Por eso, cada show se lo trata como en forma particular y ese es otro de los roles que tengo yo, es ver y escuchar qué necesita un show. Por ejemplo, claro. En un momento había shows que iban a una radio AM que muy escuchada, pero donde, digamos, yo dije, me parece que este show esté en esta radio no le suma al show. Claro. Y digo, ¿por qué no lo ponemos en esta otra radio que por ahí tiene más que ver el perfil del público al que estamos? Pero bueno, se va puliendo eso. Se va escuchando al productor del espectáculo. Se va, Gustavo y Lino también tienen mucha experiencia y saben de algunas cosas que yo no sé. Por ejemplo, muchísimas cosas que yo no sé, pero digo, muchísimas cosas de estas que yo no sé. Claro. Por ejemplo, había un show que está miércoles y jueves. Y sale el aviso en el diario el jueves. Le digo, ¿por qué no sale el miércoles? Y aprovecha y sale para el otro día. Me dice, porque el miércoles la gente no compra el diario, compra el jueves. La tirada es mucho mayor. Bueno, es algo que yo desconozco, debería conocerlo. Licenciado en comunicación, igual que vos. Son datos que uno por ahí podría manejar. Yo no lo sabía. Uh-huh. Bueno, y uno va descubriendo... Nunca se me hubiera ocurrido por qué el jueves, si no es un día de la semana igual que... Pero no, y yo le pregunté con desconocimiento. Perdón, que me meta. Le digo, ¿por qué está haciendo el jueves y no un miércoles? No, me dice. Porque me lo dicen ellos, digamos que saben. Ajá. Entonces, nada, son cosas que uno va aprendiendo y que uno al principio me pasaba todo por arriba, ahora... Con el tiempo también lo que va aprendiendo es saber más en detalle las cosas que van pasando. Uh-huh. Después, la sala de por sí tiene otra administración. También soy el vínculo entre esa sala, entre la sala y los elencos. Uh-huh. Ese es un vínculo con los boleteros, con la boletería, con la puerta, con los técnicos. Es un mundo, digamos, donde uno va aportando lo que puede y lo que le sale. Uh-huh. Te repito, no tengo experiencia y hago lo que puedo. Y hay otras cosas que también te quería preguntar, que hayas aprendido de ellos, digamos, más allá de estas cuestiones puntuales de para qué conviene más un jueves que un miércoles. Todo el tiempo. En cómo se manejan. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cómo se manejan con los artistas, con los productores, cómo piensan los negocios, cómo miran el negocio, cómo evalúan hacer algo o no hacerlo, cómo es el trato con sus empleados. Uh-huh. La verdad que es muy... Es excelente. Realmente la experiencia en global de lo que yo estoy viviendo como profesional es excelente para mí. Digamos, es como si tuvieras una beca, digamos que... estás laburando mucho, pero estás aprendiendo... Es un posgrado que estoy haciendo en conocimiento de lo que es la producción y la administración de... No sé si es mi futuro. No lo sé. No sé si en 5 años más voy a estar administrando un teatro o voy a seguir produciendo mis shows en forma independiente, no lo sé. No sé cuál va a ser mi destino. Ni me lo planteo casi. Es como que por ahora estoy viviendo esto, estoy trabajando con Maga, estoy trabajando con Hernán Casiari, con equipos en cada caso que me acompañan, y haciendo esto. Claro. Y también estoy con comedia.com.ar, que también me demanda tiempo, con Seba y Do Bono, que le mando un beso. Y gracias por todo. Estoy trabajando mucho, estoy haciendo un esfuerzo. Y con Camila. Y con, Camila. Pobre que. O sea, todos juntos. Todos juntos. Sí, un año muy intenso. Pero bueno, es lo que también, no sé, la verdad que estoy contento. Ajá. Son oportunidades, son experiencias. Sentís que por ahí no tiene nada que ver, pero a veces lo pregunto, que te. El hecho de haber sido padre te motiva más a. Es como un motor adicional a querer laburar más o hacer otras cosas, o que simplemente se dio la casualidad que ahora se da esto. Y yo lo veo más como una casualidad. Ajá. Vos me conocés, yo siempre fui muy trabajador, muy busca. Yo siempre estoy como generándome trabajo, buscando, pensando. Está en mi naturaleza, siempre fue así desde chico. Uh-huh. Ahora sí, pienso un poquito más en si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. Pero no tomo decisiones presionado. No tengo esa necesidad de... O decir, me tengo que poner las pilas por Camila. No, al contrario. Digo, debería trabajar menos para estar más tiempo con mi hija. Claro. Pero bueno, también me pasa con ese trabajo que la veo todos los días. Un ratito, pero todos los días la veo, me levanto con ella. Entonces, bien. Eso me pone muy, muy feliz también. Poder compartir bueno, el día a día. Claro. Y me decías antes que vos empezaste, digamos, fuiste viendo todo el proceso desde que. ¿En qué momento, digamos, se decidió ir para adelante con este proyecto? Y te dijeron, te lo comunicaron a vos, bueno, nos gustaría laburar no, así. No, no, el proyecto ya estaba pensado. Y yo entré como después. Dije, la sala es esta, estos son los elencos que van a estar al principio. Ah, ok, ya estaban los elencos de sí, definidos. Sí, estaba. Faltaba ajustar alguna cosa, pero estaba el 90% todo resuelto. Acá hay un equipo muy grande del Maipo, que ya tenía todo armado. Sebastián Rojas, Tamara, está Rodrigo, que es el administrador del Maipo, que fue uno de los que más trabajó en el armado de la programación, junto a Dalia, junto a Lino y junto a Yankelevich. Tomás, de RGB. La verdad que es un equipo grande de gente que trabajó para el armado. Y eso para mí fue fundamental, porque siempre estuve apoyado por ellos. Yo tenía una duda, un problema, ellos siempre estaban para atajarme los penales. Claro. Eso fue fundamental. Y bueno, estamos hablando de una sala que. ¿Cuántas son? 500 y 513. Algo. 513 localidades. ¿Y había un plan en algún momento de hacer algo como más chico también? ¿Puede ser que...? Sí, en este lugar. En esta oficina donde estamos nosotros ahora, unir a estas oficinas y armar una sala más pequeña. Ajá. Y eso está en proyecto todavía. También para el estamos hablando de comedia, no es por en algún lado leí que decía un lugar específico, 100% stand-up. Y no es 100% stand-up, hay también otras cosas. Comedia. Comedia. Bien, y así que por ahí hacen otra sala. Y así todos están también, digamos, haciendo más allá de los elencos fijos que están, van probando distintas propuestas, ¿no? Como lo que vi de las duplas, que no sé si lo siguen haciendo o fue. Por ahora quedó en stand-by, pero se probó. Ajá. Sí, se está probando formatos, se prueban shows, se prueban comediantes. Sí, estamos en una etapa de prueba y error. Pero creo que el teatro siempre es así. Lo que pasa es que lo que permite este formato de multiobra, de tener un teatro y tener muchas obras, es la posibilidad de tener muchos horarios. Entonces, podés jugar un poco más. Bueno, yo por lo que me decís, veo que hay, en un caso como en este, es ineludible, digamos, la necesidad de alguien que coordine o de un productor. Pero, y esto te lo traigo a colación por esta discusión que hubo últimamente en mi podcast, donde se hablaba de si hace falta producción o no en distintos tipos de espectáculos. Yo creo que por ahí hay shows más, mucho más acotados, que por ahí hay tareas que pueden aprendiendo a hacer los mismos comediantes, y llega un punto en que ya no. Bueno, mira, yo sobre eso creo lo siguiente. Yo creo que hay dos instancias donde la producción es importante. Ajá. Que es al principio y cuando uno necesita producción. ¿Te parece que es...? Al principio está bueno porque te puede hacer ahorrar un montón de tiempo y de trabajo. Vos tenés un monólogo, te juntás con cuatro amigos, tienen una idea, tienen un show, tienen la cosa armada, pero tienen que salir a buscar una sala, hacer los arreglos, no sabés cuáles son los proveedores para armar un banner, dónde poner un aviso, cómo armar una pauta en Facebook, cómo pedirle a una sala la parte técnica. O sea, hay una pequeña cantidad de cosas que si no sabes nada, está bueno que alguien te lo resuelva. Claro, o sea, es tiempo. O sea, son cosas que por ahí podés llegar a encontrarle la vuelta, pero vas a gastar mucha guita y vas a hacer muchas pruebas. Con un buen arreglo. Tampoco que el productor se lleve, he visto cada cosa que no se puede creer, pero digo, con un arreglo razonable, económico, puede estar bueno. Y después cuando realmente uno lo necesita, porque es como todo, es como cualquier disciplina, es como... Un equipo de fútbol de barrio por ahí necesita un director técnico. Salen y más o menos se organizan entre ellos, charlan y salen. Pero llega una instancia donde si entras a un torneo y entras a jugar en algunas ligas, necesitas un productor. Un productor. Sí, bueno, un productor y necesitas un director técnico que ordene, que sea una cosa más profesional, que asigne los recursos bien para cada jugador, que te diga cómo pararte, que te diga cuál es la estrategia, que se pueda marcar un rumbo, que se entrene en la semana, que sea una cabeza que esté organizando el asunto. Y en producción pasa lo mismo. Podés necesitarlo o no. En algunas instancias, realmente los productores no servimos, no suman valor, y en otras sí. Entonces, hay que ver cada caso. Y también dentro de la producción, no nos olvidemos que no es lo mismo, hay distintos tipos de producción. Puede ser producción, puede ser management, es decir, que te lleven la carrera, uh-huh. o puede ser simplemente producción, que te asistan en una función. Son uh-huh. distintas tareas. Una uh-huh. cosa es pensar toda la carrera del comediante con, no sé, participación en televisión, cine, las publicidades, o sea, el management total. Y otra cosa es llevarle el agua al día de la función y ocuparse de la parte del teatro. Claro. Son distintas tareas, tienen distinta naturaleza. Entonces, cuando hablas de producción, tenemos que identificar qué es producción. Claro. Porque todo es producción. Y la realidad es que algo que aprendí también es que cuando te dicen, yo no tengo producción, viste que muchos te dicen, yo uh-huh. no tengo productor. Sí, producción tenés, sos vos. Claro. Alguien lo hace. Entonces, producción todos los shows tienen, productor todos los shows tienen. Es quién lo hace. Uh-huh. Puede ser uno mismo o puede ser un tercero. Claro. O puede ser el grupo dividiéndose las tareas. Pero en ese caso también hay una producción. De hecho, te diría, la producción es un acto colectivo también. Esto, lo dice cualquier libro de producción, no es un acto individual. Cuando hay producción es generalmente el artista, el productor, distintas personas las que están involucradas en la producción. Sí, la porque sala. Mismo hay muchas decisiones que sí o sí las tenés que consensuar, que no las puede tomar un productor, digamos, unilateralmente, sino que se hablan con el artista. Entonces, un productor puede ser de una forma, puede ser de otra, puede ser algunas cosas, puede ser otras. Puede ser un manager, que es otra cosa. Puede ser para un artista, puede ser para otro. Ahora, yo no conozco ningún artista comercial, exitoso, muy exitoso, no exitoso, muy exitoso, que haya llegado a ser exitoso solo, sin apoyo de producción. Uh-huh. Sí conozco un montón de artistas que solos son artesanos, que están ahí, que van a bares, que les va bien, viven de eso y está buenísimo, no dependen de nadie, no reparten con nadie, se la quedan todos ellos y está excelente ese modelo. Pero es un modelo artesanal de la actividad. Ajá. ¿Sentís también que ese estilo de alguna forma te limita? Es decir, que moviéndote vos solo, ya sea yendo a bar, porque hay tareas que por ahí uno aprende a hacer y te puedes manejar solo. Pero llega un punto en que tenés un techo, como que no vas a llegar a más cosas si no accedes, digamos, a otros ciertos contactos o a... Como, tal vez el productor tiene una visión más amplia de la carrera y a dónde puede ir uno. Yo creo que el paso uno es que uno tiene que plantearse es hacia dónde uno quiere ir. Ajá. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Yo esto ya lo conté alguna vez. Una vez vino a verme un comediante que me dice, yo quiero estar en Avenida Corrientes. Y digo, sí, ¿por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué querés? Porque me quiero demostrar a mí mismo que puedo, que yo estoy en condiciones. Bueno, está buenísimo. Digo, yo no sirvo para producirte eso, porque a mí no me interesa producirte para que vos te demuestres que vos podés. Claro. Está buenísimo, ¿eh? Uh-huh. El motivo. Pero yo no tengo tiempo, yo soy un productor comercial, profesional, digamos. Yo me dedico a esto, yo como con mis producciones. Uh-huh. Entonces, que vos te quieras demostrar a vos mismo que podés, está genial, pero buscate otro productor que por ahí le interese producir ese tipo de cosas. Uh-huh. Ahora, si viene un artista y me dice, yo quiero llegar a, no sé, a recorrer el mundo haciendo stand-up, a consagrarme, a recorrer el país, a, no sé, y a mí me interesa, puede ser que me interese producirlo. Uh-huh. Y cuando tengamos el objetivo definido, podemos trazar un plan. Que el plan sea, bueno, hagamos esto, esto, esto, para llegar a esto, para después llegar a esto. Ahora, si tu plan es, por ejemplo, nos juntamos y vos me decís, me interesa que me produzcas porque yo quiero vivir de esto. No hace falta que yo te produzca para vivir de esto. Está lleno de ejemplos de comediantes que van y les pagan un fijo por ir a un bar y se producen sus propios shows y más o menos viven de esto. Uh-huh. ¿No? Entonces, me parece que lo que muchas veces se pierde como en el horizonte es hacia dónde querés ir. ¿Cuál es tu camino? Porque a partir de ahí podés hacer una estrategia, podés hacer un plan. Uh-huh. Está bueno para... Como comediante, pensar eso como ejercicio. Por un lado, ¿quién es uno? ¿Quién quiere ser uno arriba del escenario? Y plantearse los objetivos a largo plazo. Vos con los distintos comediantes que laburaste, ¿así solían hacer ese ejercicio? ¿Sentarse a decir, bueno, hacia dónde queremos ir de acá 5 años? Mira, se habla muchas veces en la ruta, cuando uno va a una gira. Bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nos gustaría? Porque uno puede así trabajar y crecer en ese sentido. Está yendo para ese lado. Si tu objetivo es... si no lo tenés claro, terminás haciendo cualquier cosa. Y si tu objetivo es, te repito, vivir al día o tener un buen pasar, viviendo haciendo eventos y bares y qué sé yo, está buenísimo y no necesitas un productor. Uh-huh. Y no necesitas un productor. Si sos ordenado y podés atender el teléfono y pasar tu presupuesto y qué sé yo, te sirve y te alcanza. Pero va a ser eso. Claro. ¿Te ha pasado de alguien de tener una diferencia de opinión con alguien que diga, mira, yo quiero ir para la derecha? Decís, no, para mí me interesa más si vamos para la izquierda y que por ahí bueno, termine... Muchas veces cuando sucede eso, se deja de trabajar con esas personas. Uh-huh. Y eso es lo que tiene esta actividad también, que no puede haber un documento firmado, ¿no? Pero en general es de común acuerdo. Nadie quiere trabajar con alguien que no quiera trabajar con uno. Ni de un lado ni del otro. Uh-huh. Entonces, y es como una pareja, ¿viste? Cuando uno, con el tiempo, por ahí uno tiene objetivos distintos o visiones distintas de la actividad o de los objetivos, se termina separando. En este caso no es tan traumático como una pareja. Uh-huh. Pero bueno, es parte del modelo de la industria, me parece. ¿Y vos te ves como alguien, digamos, cuando trabajas? Ya estamos hablando más de por ahí ser manager que de lo que es producción en sí. ¿Te gustaría trabajar, no sé, indefinidamente con alguien o siempre pensás que hay ciclos y que, bueno, más de tanto tiempo con una persona, con un artista? Y a mí me gusta ilusionarme que cada uno con el que trabajo voy a trabajar siempre. Ajá. Yo trabajo para trabajar siempre. No me sale nunca. Pero yo cuando tomo la decisión de trabajar con algún artista, mi deseo es trabajar siempre. Ajá. No es que dicen, bueno, vamos a trabajar 5 años para llegar a tal punto y ya está. Yo apuesto a crecer juntos. Ajá. Yo como productor y el artista como artista. Esa es mi ilusión. Uh-huh. O sea, hacer un esfuerzo de por ahí ir a bares y vender 50 entradas, de por sí no tiene sentido. Para mí la gracia es que eso algún día... Es llevarlo al lugar donde él quiera estar o ella quiera estar y crecer juntos. Son como, yo lo veo como carreras, no lo veo como negocios, ¿no? Claro. Sí, yo no estoy haciendo un negocio. Yo estoy haciendo una apuesta a que esto va a crecer y va a crecer para vos y va a crecer para mí. Uh-huh. Uno se ilusiona, qué sé yo. Es como el amor, es como las parejas, ¿no? Uno se casa claro, si no puedes decir, toda la vida. Bueno, vamos a cada 5 años reafirmar esto. Podés. Sí, pero es raro. Es raro. Y por ahí el manager, ahí yo creo que por ahí suele tenerlo, o por ahí debería tener más claro el camino que el propio artista. Porque por ahí para el artista es más difícil pensar cuál va a ser mi camino. Y pienso en la serie de Luis Miguel, ¿la estás viendo? No la vi. Ok, bueno. Los managers son los primeros, el viejo, y después el otro que dice, bueno, ahora vamos por acá, o qué te parece. Como que tienen más claro cuáles son los caminos posibles según el perfil del artista. ¿No es un poco más responsabilidad del manager eso? O por lo menos plantearle las opciones, mira... Sí, claro. O los riesgos. Ajá. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Sí, claro. Deberías hacer esto. También hay que ver si te escuchan o no te escuchan. Sí. No sí, es una figura muy común en el stand-up, ¿no? Yo pienso en vos y no sé si hay más... Bueno, Calixto y el Tano. Ellos con Lucas y Lucho, sin ir más lejos... Ahora están yendo a Europa, pusieron los especiales en Netflix. Y trabajan con exclusividad con ellos, digamos. Cuál es el arreglo, pero okay, quiero decir, ahí yo veo la mano del productor. Ajá. Digamos, ¿no? ¿Cuántos comediantes conocés que estuvieron en Luna? ¿Cuántos comediantes conocés que están en Netflix? ¿Cuántos comediantes conocés que va a hacer una gira por Europa? Ajá. Digo, cada una de estas cositas que uno las ve y qué sé yo, y las valora, eso es la mano de un productor. Uh-huh. Digo, ¿cómo se sostiene eso? Claro. Y después en el currículum queda el comediante, estuvo en tal y tal lado. Y bueno, es la parte de la producción, tiene esa parte ingrata o que uno está en la sombra en realidad. Uno está, no está en la parte... Sí, no está en la parte más visible, digamos. Exacto. Pero es parte, es la naturaleza también. Yo hago esta tarea con mucho amor, sabiendo que mi trabajo... no es visible y no me interesa, de hecho. Uh-huh. Me interesa que salga bien. Después lo demás me gusta hacer las cosas bien, después lo demás viene, o no. Pero trato de hacerlo lo mejor posible. Claro. Es como el director técnico, que siempre se dice que cuando sale todo bien es el jugador y cuando sale todo mal es el productor o es el director técnico. Es la misma metáfora. Uh-huh. Cuando hay problemas siempre es la producción. Y cuando sale todo bien es el artista. Y es así. Uh-huh. Sí, es una triste realidad, pero bueno. Hay que convivir con eso, ¿no? Son naturalezas, son... No sé, yo me emociono y me pongo contento cuando la sala está llena, la gente se ríe, aplaude, el artista se va contento, uh-huh. La pasamos todo bien, está genial. Yo me conformo con eso y soy feliz con eso, y mi trabajo es ese. Mi trabajo es que alguien se vaya hoy del liceo diciendo gracias, estuvo genial, tuve una experiencia bárbara. El público, el artista, el manager, y para eso trabajo. A veces uh-huh. me sale, a veces no. Pero trabajo muchísimo y pongo lo mejor de mí. Eso es lo único que puedo hacer. No, digo, poner lo mejor de uno. Sin embargo, se están dando cosas. Notas, más allá de lo del liceo, digamos que están pasando. Este por ahí es un gran exponente de lo que está pasando hoy en día con el stand-up, que más allá de que por ahí el país se va un poco para abajo, la comedia se mantiene y hasta va alcanzando nuevos hitos. Yo me acuerdo cuando fue la crisis del 2001, yo trabajaba, al poco tiempo empecé a trabajar en The Cavern, del Paseo de la Plaza, y Hernán de Lorenzi, que era el dueño, me decía, siempre que hubo crisis en la economía, nuestros shows se mantuvieron porque son shows más baratos que por ahí, Midachi o Aleluthier, qué sé yo. Entonces, la gente termina yendo a ver shows más baratos. De alguna forma, y entre comillas, nos beneficiamos de la crisis. Ah, mira. Eso es lo que alguna vez me dijo y yo lo veía con las salas bastante llenas. Claro, o sea, como la gente sigue teniendo una necesidad de esparcimiento, pero va a apuntar a cuestiones más económicas. Sí, no, y veo que siempre está creciendo el género y siempre hay cosas nuevas y va mutando y nada. Hay ¿Y el club de señales. Comedia? Como lo último que te quería preguntar es eso. ¿Cómo lo ves? Que algo que se habló mucho, el Club Gabó también, sobre un club de comedia. Ahora hay una nueva, está surgiendo esto del stand-up club de Christoph y Marina. Vamos a ver cómo le va. Mira, el club de comedia me parece que es un modelo que funciona muy bien afuera, en Estados Unidos, qué sé yo, funciona muy bien. La verdad me parece que es un negocio con un techo, pero que bien llevado puede funcionar bien. Digamos, José Luis Alfonso en el Bululú, hace muchos años que está, vive de eso y le va bien. Durante muchos años el Belma, si bien no era un club de comedia, era una sala de 170, funcionó. Ahora está Cirán, que mezcla música y comedia y funciona. Christoph habrá hecho los números y le debe dar. Pero fíjate que funciona cuando el dueño está ahí trabajándolo. Eso también noto. Uh-huh. La necesidad de que esté el dueño al pie del cañón. Es un modelo, para mí, fundamental para que la industria de la comedia subsista. Digamos, no puede haber teatros grandes y nada más. Tiene que haber instancias para que los comediantes se desarrollen. Y en ese sentido, el club de comedia es un eje de la cadena que tiene que estar. Claro. Entonces yo siempre voy a apoyar esas iniciativas. Nada, me parece eso, que es una cosa muy buena para todos, que tenemos que apoyarla entre todos. Los comediantes más importantes tienen que ir y apoyarlos. Uh-huh. Y eso es importante, ¿no? También que haya un respaldo de las caras más visibles, digamos. Sí, aunque sea ir a tomar una cerveza, ayuda un montón a un club de comedia. Uh-huh. Por ahí el artista no se da cuenta, qué sé yo, pero ir a tomar una cerveza, sentarse, estar un ratito, apropiarse de esos lugares. Uh-huh. El otro lugar que funciona muy bien es la silla eléctrica, uh-huh. que uno va y realmente es una fiesta ese lugar, uh-huh. para la comedia. Es mínimo en cuanto a capacidad, pero bueno, es eso. Mariano lo maneja muy bien, los comediantes que van están muy contentos y la experiencia es buena. Uh-huh. Entonces, para algunas cosas sirven muchísimo esos lugares. Claro. Me cuesta hablar como... Tampoco tengo tanta experiencia en clubes de comedia, pero eso es lo que yo veo. Bien. Bueno, yo creo que estamos. Hay algo que me decías que tenías un ensayo, ¿no? Sí, ahora viene Improcrash. Ajá. Los amigos de Improcrash, que van a presentar sus infantiles en la sala, uh-huh. este fin de semana y el que viene. Los primeros infantiles en el Liceo Comedy, que está bueno porque son comediantes que hacen un infantil, no son actores de infantiles que hacen solamente un infantil. Claro. Y eso para mí tiene que ver con la identidad de la sala y con... Y bueno, y para mí siempre una cosa que sucede es que es muy gratificante cuando trabajo con amigos, con gente que conozco, con las que me vengo codeando hace muchos años, y poder sentir que vienen a mi casa, por uh-huh. decirlo de alguna manera, o a un proyecto en el que estoy participando, está buenísimo. Siempre me pasa eso. Está bueno eso que también que sabes con quiénes estás tratando y qué es lo que propone y qué te vas a encontrar. O sea, no es que viene gente que no sabe ni no tenés idea de qué es lo que va a hacer y te puede salir con cualquier cosa. Pero así todo, me ha pasado, por ejemplo, que muchos de los shows que están acá, yo no los conocía ni nada. El caso por ahí que te puedo nombrar es el de Lizzy Tagliani, que me dijeron que va a venir Lizzy Tagliani los martes. Y la verdad, es un amor. Es un amor de persona, es muy amable, viene recontra temprano, la producción es bárbara. Nos ¿qué hacen el show? ¿De qué se trata el show? Es un monólogo, es un show de monólogo de humor. Y una chica que canta, la rompen. Yo recomiendo a todos que ahora ya está lleno la semana que viene. Los martes, voy a decir, los martes, día difícil, llena los martes. Y funciona súper bien. La gente se va contentísima. Y bueno, y son sorpresas que uno... Y bueno, vas conociendo gente, te vas viendo otras formas de trabajo, otras formas de hacer humor. Uh-huh. Eso también está genial para mi aprendizaje. Claro. No solo trabajar con gente que conozco, sino también con gente que no conozco. Uh-huh. Mira. Así que bueno, nada, invito a todo el mundo a que venga al Liceo Comedy a conocer la propuesta, que lo siga en redes sociales, que si necesita algún beneficio en las entradas, que me escriba y para algunas funciones algo se puede conseguir. Nombrando Hablando para Afuera. Hablando para Afuera. que algún, así sentimos que... Claro, que algún aporte hacemos. No, sí, sobre todo si son comediantes o estudiantes de comedia. Siempre los vamos a ayudar y apoyar, así que vengan, que el lugar está buenísimo, la sala está genial y siempre abierta a nuevos proyectos y nuevas ideas. Genial. Esto lo voy a poner también en Club Gabou. Sí. Sale de vuelta una coproducción de Club Gabou Hablando para Afuera. Perfecto. Bueno, volvió Club Gabou, bien. Volvió con unos episodios especiales estoy haciendo. Ajá. Este es uno. El sí. de León Murillo, el otro día otro. Tengo algunos más en la gatera. ¿Van a salir cada tanto? Van a salir cada tanto cuando haya. No voy a tener la presión de todas las semanas, ni mucho menos. Cuando tenga la posibilidad de comunicar algo, lo voy a hacer. Yo quería hablar en algún momento del Liceo Comedy. Y bueno, uh-huh. aprovecho esta oportunidad para contarlo también en mi podcast, porque no lo conté bien. Claro. Bueno. Bien. Bueno. Muchas gracias entonces por permitirme estar en Club Gabou en este episodio especial. Gracias por invitarme a... Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.